Sí, sí, acá estamos con el tema de la tierra. Uh-huh. Es algo, viste, que para algunos por ahí que no lo padecen, no desconocen, pero para la persona que vive sobre esta calle, en el barrio, no hace falta vivir sobre la calle San Juan para uh-huh. padecer esto. Es insalubre, incluso para las plantas, los jardines, la casa, la ropa. Es insalubre para todo, para todo el barrio en general, porque resulta que esto no es que pasa un auto y se levanta un poquito tierra. Yo calculo que, como para decir, ¿no? Pero sí. Acá pasa un millón de autos por día, uh-huh. camionetas, camiones, toda esa tierra que vuela en el ambiente, se hace una nube. Por ahí cuando hay tiempo, o sea, el viento, viste, depende del tiempo, sí. cuando hay tiempo de lluvia, merma, pero se lava todo, viste, pero cuando deja de llover tanto tiempo, como vemos estos últimos meses, llovió poco y nada, uh-huh. Se hace tanta la tierra que se hace como una nube en todo el barrio, viste, no es solamente la calle San Juan. Y si no hay viento, esto lo respirás todos los días. Y bueno, vivir es algo, viste, como un karma que tenemos, porque incluso para la vida de las plantas también se pone en color gris, se mueren. Cubren de polvillo. Sí, viste. Uh-huh. Entonces, y en la casa uno no puede barrer, porque se levanta constantemente tierra, los muebles, lo que es ropa que quiere colgar uno afuera, es impresionante la cantidad de tierra, o sea, lavar, enjuagar algo por la cantidad de tierra que se le pega cuando se está secando, viste, algo que ya está superada la gente de todo lo que es la tierra. Supuestamente dicen que está asfaltada la calle, figura asfaltada, no sé si una o dos veces o tres veces, pero bueno, estos problemas nosotros los absorbemos constantemente y venimos padeciendo esto, así uno pague los impuestos o no. El tema de la calle, por ejemplo, San Juan, que es una avenida, supuestamente si se asfalta sería una avenida, una uh-huh. calle ancha. Hoy en día la gente está pidiendo que hagan algo. El otro día, nosotros sí, estamos, viste, ya. Vos sabés que te cuento una experiencia personal. El otro día fui al barrio Morgante y justamente fui por San Juan. Y observé que en algunos lugares pasaron la máquina. El pasar la máquina en lo que tiene que ver con el polvillo complicó aún más, que quedó como una capa arriba. Yo te voy a explicar cómo es. Sí, la máquina la pasan cuando la calle está ya muy muy rota, uh-huh. muy rota. Hubo un tiempo largo que las máquinas no andaban en Cañuela, incluso creo que esto lo vimos todo, no solamente yo. Uh-huh. No andaban y estaban todas las calles rotas. Pasó mucho tiempo. Acá todos sabemos, no solamente acá en Cañuela, todos sabemos que cuando vienen las elecciones empiezan a mover máquinas y vos las máquinas la ves que van y vienen y van y vienen. Pero ¿qué pasa? Después de las elecciones se olvida de la gente, se olvida de la ciudad, lo que es el gobierno, todos se olvidan. Entonces volvemos de vuelta a hacer un retroceso y a vivir otra vez lo mismo. Yo, que pase en la máquina, no me quejo. Que haya tierra, no me quejo. A mí me gustaría que hayan soluciones, que sea productivo, que sea satisfactorio para todos. O sea, no es un reclamo particular esto. Es para todo. Es para el bien, porque uno paga impuestos, está bárbaro. Uno paga luz, está bárbaro. Pero ninguno recibe la devolución que es satisfactoria para uno. O sea, no tiene ninguna satisfacción en lo que uno hace. El día a día de cada persona es levantarse e ir a trabajar, ¿no es cierto? Bueno, yo a vos, por ahí que me acabas de decir que venía por calle San Juan a hacer una nota al barrio Morgante. No, iba a la casa de un amigo a comer un asado. Ponele. Era un tema, algo social, digamos. Yo a vos te digo, Enzo, caminá por la calle San Juan con la tierra acá y ponete atrás de un auto en una moto, en una bicicleta o adentro de tu auto con los vidrios bajos. Y lo primero que vas a hacer con la cantidad de tierra acá es esquivar. Vas a doblar y vas a ir por otro lado, porque es intransitable. Uh-huh. Es algo que la masticás a la tierra, ¿viste? Ya es o sea, te supera, entonces tratá de evadirla, ¿Cómo, evitarlo. ¿Cómo se solucionaría eso? ¿Han consultado? ¿Se han asesorado? ¿Cuál sería la manera de solucionar la tierra que vuela? Y mirá, yo tengo entendido que la calle figura asfaltada, no, o sea, los reclamos que hay hechos en La Plata no los efectúan y los asientan por el tema de que es como figura faltada, estos ya no tienen un presupuesto para volver a hacer el trabajo, ¿no es cierto?, a recibir presupuesto para volver a asfaltarla. Obvio, la calle no está asfaltada, pero el problema que hay, no sé cómo viene del gobierno, de la mano del gobierno, que tienen el presupuesto ya como la calle asfaltada. Ese es un punto. Otra cosa, el barrio tiene por ahí, viste, el regador a la mañana, de que nosotros hicimos publicaciones, tiene el regador a la mañana, pero para media mañana, ahora que está nublado y hace frío, no hace calor, para media mañana la calle está seca y la tierra está de vuelta en el ambiente. No es una solución el regador, a no ser que lo pasen 10 veces por día. La solución sería que se mantenga húmeda. La solución sería el entoscado, al margen de que lo ideal sería el asfalto, ¿no? Pero no, eso, si siguen tirando tosca, empeora. Ajá. Te explico, empeora porque la tosca se hace como un colchón de tierra más rápido que la piedra. Ah, mirá. Si la calle tiene piedrita, por ahí merma un poco la tierra, pero piedra de la piedra partida de cantera, no tiraron hace años. Ajá. Lo que tiene la calle es de antes, de lo que se tiraba antes, hace años atrás. Hace poco han tirado la cerámica de partida, sí. Que tiran, bueno, vos sabés lo que era las casas, las veredas, todas rojas, las plantas rojas, el polvillo mismo de la cerámica. Tampoco es una solución. La tosca, sí, pueden entoscar el camino, le pasan la máquina, pero cuando llueve es un jabón. No puede pasar una bicicleta, no puede pasar caminando, no puede pasar una moto, en un auto. Porque la tosca, creo que la gente que conoce y sabe, se hace como muy patinosa, se hace como un jabón y es intransitable. Tampoco es una solución tirarle tosca a la calle. Ajá. Vamos a decir lo que es. Piedra no creo que le vayan a tirar porque es carísima. Por eso tiran cerámica, que es lo más económico. Por eso le ponen tosca, porque es más económico todavía. Pero tampoco es una solución. Con los días esto de calor que hizo hace poquito, el mismo sol y el tránsito de los vehículos hace un colchón de tierra en la tosca, y eso es lo que pasa, ¿viste? Se levanta cada vez más tierra todavía. También, querido, la solución no es esa. ¿Y cuál sería? Porque de acuerdo a cómo te estoy escuchando, vos tenés algo de idea, digamos, de no sé cuál será tu oficio, tu laburo, pero te escucho y digo, alguien más o menos sabe de lo que está hablando. ¿Qué sugerís vos? Y acá lo único que pueden hacer es asfaltar. El asfalto sería algo, viste, aparte sería satisfactorio para todos, porque se transita mucho esta calle. Claro. y se soluciona lo que es la tierra, porque es una avenida. ¿Y mientras tanto? No, mientras tanto solución no hay, a no ser que le pasen el regador 10 veces por día. Vos calculás que no estamos ni en primavera todavía. Imagínate lo que es en verano esto. La gente tira agua en la calle, deja la manguera, hace lo más burro, hacen zanja en la calle que son cortadas, que viste, la gente se queja, tienen problemas, se pelean, se ha caído gente, se ha lastimado, es todo para problemas, viste. Incluso ahora están pasando alrededor a la mañana, hace 2 días seguidos que vienen, pero el problema creo que para solucionarlo sería asfaltar. Así pongan asfalto, vamos a decir lo que es, sin quejarnos, sin nada, están poniendo brea asfáltica. Pero es algo que, vamos a lo que es, ¿no es cierto? La gente por ahí se queja porque es un asfalto que es finito, que está mal hecho, pero es un asfalto, no pisamos el barro, no se levanta tanta tierra, y en fin, la gente puede transitar poniéndole los burros. Acá pasan muchos camiones, son camiones de gran porte, tal cual, y que no corresponde que anden por acá poniéndole el lomo de burros, como los que pusieron en los asfaltos nuevos. Eso hace que los camiones no lo transiten por las lomas burros, buscan otros caminos, otras vías. Entonces eso también sería satisfactorio, viste, porque al pasar de tantos kilos, tantas toneladas, que se empiezan a rajar las veredas, se empiezan a rajar los paredones, y eso tampoco lo evitan, o sea, tampoco lo controlan para evitarlo. Y bueno, y la gente acá, ponele, me para un camión a mí en la esquina, yo vengo de comprar o vengo para mi casa, y más de una vez me he encontrado con un auto de frente, porque tengo camiones parados, me están obstruyendo la vista de la esquina, no me tapan la visualidad, viene uno que esta calle está bárbara, le pasaron la máquina, pero la usan de pista. Entonces todas esas cosas hacen que empeore la situación, no solucionan. Yo quiero, o sea, en esto es un reclamo, ¿no es cierto? Pero quiero dejar asentado y que la gente sea consciente y entienda. Si hay alguien que está escuchando, que se dedica, que maneja, que está con las máquinas, que lleva un control o que para la oreja para ver, bueno, ah, mira, esta persona que está diciendo, yo esto no lo tenía en cuenta y le puede servir de algo, que lo use como herramienta. Pero esto, o sea, no se va a solucionar de un día para el otro. Vamos a ser conscientes y hacer las cosas como corresponde para que se solucione de una vez por todas. Pero bueno, vos eso, yo entiendo que estás en una radio, es una nota, pero lo descargo. Y acá hubo reclamos, hubo mucha gente que estuvo publicando, yo he visto comentarios de la gente que no solamente que vive acá, vive en distintos barrios de Cañuela, le pasa lo mismo. Entonces bueno, es algo que no, la gente ya no aguanta, viste, no tiene ninguna respuesta, digamos.